Es lunes, comienza la semana. Vamos a empezar a repasar los temas económicos más importantes a esta hora de la mañana, seguramente con mucho material que se ha recopilado durante el fin de semana. Recibimos al contador Gabriel Esmales. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Jorge, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Bueno, vayamos a los temas más importantes, Gabriel. Vos sabés que... A medida que pasan los días, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero sigue habiendo turbulencia en el tema del dólar. Seguimos viendo con preocupación lo que está pasando en Brasil, en materia económica, ¿no? Sí. Y se ha calmado un poco, pero todavía estamos con los coletazos de lo que ha sido la devaluación de China y su moneda. Entonces, empieza a repetirse una pregunta. Y la pregunta que se empieza a repetir y que le están preguntando es... ¿Se llega tranquilo, se llega sin cambio al 10 de diciembre? Claro. Esa es la pregunta, ¿eh? Sí. Entonces... Me estaba preguntando eso mientras leía las noticias nacionales recién, ¿no? La rara sensación que había de que había una como una meseta tranquilidad que hubo este fin de semana y después uno empieza a pasar la uña y encuentra otras cosas, ¿no? Claro, entonces la pregunta, o sea, cuando se te empieza a repetir y, a ver... Esta pregunta que era con una respuesta casi obvia, si querés, hace uno o dos meses atrás, decir si sí, al 10 de diciembre se llega tranquilo. Ahora la pregunta es, ¿se llega al 10 de diciembre o se llega a octubre? Claro. ¿Entendés? O sea, está cambiando totalmente, ¿no? Sí. Y es un poco como la situación que estamos viviendo nosotros. Ahora, como los anuncios que se esperan no implican para nada la intención de... modificar el voto de algunos sectores. A ver, yo creo que el voto del campo, el voto de las economías regionales, por más que hagas un anuncio ahora, ya no hay forma de modificarlo, ¿no? No, hay algún voto que ya está definido. Ya está definido. Hay un voto que está definido, a ver, si vamos a poner el nombre y apellido, a favor de Scioli y en contra de Scioli, digamos. Sí. Hay una base que ya está definida, o sea... yo creo que a nadie le va a ir peor que en las PASO, digamos. Algunos pueden perder, digamos, votos. Por eso decimos, o sea, por más anuncios que vos, hay ciertos votos que ya están, ¿no? Claro. O sea, todo parece conducir a que hay algunos sectores que van a ser los patos de la boda, por lo menos hasta que asuman el nuevo gobierno. Exacto. Brasil ha devaluado su moneda, te diría que por niveles por encima del 50%, nuestras ventas al el país vecino en el primer semestre cayeron un 23% en dólares y prácticamente no se salvó ningún sector. La combinación esta de atraso cambiario, una devaluación del real y permanencia de retenciones sigue castigando, vamos a poner ese nombre si querés, las economías regionales. Y cuando hablamos de economías regionales nos referimos a todas las economías regionales, y yo siempre hacemos hincapié acá, ¿no? Que cuando hablamos de economías regionales, inclusive hablamos del sector agrícola acá, en La Pampeana, ¿no? Sí. Entonces, la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba, para hacerte una idea, midió que están trabajando al 50% de lo que pueden trabajar. Claro. Para que tengamos una idea. Sí. En el sector automotriz ya empieza a haber suspensiones. Ahora, para el agro y las economías regionales, la metalmecánica y automotriz, la cosa podría seguir empeorando. La soja, ¿sí? Que es producto estrella, vamos a llamarlo así. Cuando lo miramos para adelante, en Chicago, que es el mercado de referencia, para mayo del 2016, cuesta lo mismo que en este momento. ¿Sí? A ver, no sé si se entendió lo que quiero decir, ¿no? Sí. O sea, en mayo del año que viene, la soja en el mercado de referencia sigue estando $328 la tonelada. Y por otro lado, es muy difícil saber cómo sigue la película en China. Partamos de la base que el euro ha caído en un año un 14,6% con respecto al dólar, mientras que el yuan se ha revaluado un 11,1% en relación con el euro. Un mes antes de las PASO, el escenario local de calma económica, por lo menos hasta octubre, tenía una cierta racionalidad. ¿Por qué? porque habíamos cobrado los aguinaldos, en buena medida había los aumentos paritarios, aumentaba la demanda del dólar de ahorro, esto calmaba totalmente lo que era el dólar blue, el dólar marginal, y se sabían dos cosas, que el ANSES estaba tratando de rescatar parte de los bonos en 2015 que vence en octubre, y que restaba por liberar el equivalente a 8.000 más o menos millones de dólares del préstamo de reserva de swap chinos del Banco Central. Uh-huh. Ahora, en el después de la PASO, el mercado cambió totalmente. Uh-huh. Y empezamos a tener una turbulencia con lo que es el mercado del dólar. Uh-huh. El real se devaluó. China no levanta su perspectiva, con lo cual la pregunta es, ¿se va a llegar sin anuncios, se va a llegar tranquilo de acá a octubre o por lo menos va a haber alguna cosa? Lo que sí sonó y fuerte durante el fin de semana, Jorge, el tema es este, sí sonó y fuerte el tema de un anuncio con respecto a retenciones de ganancias en los sueldos. Sí, digamos, más cerca de la elección, ¿no? Obviamente, sí, pero yo, a ver, si nosotros tenemos en cuenta que las elecciones son el 25 de octubre, sí. ¿Cuándo cobras vos los, el último sueldo antes de las elecciones? Y antes del 10 de octubre. Exactamente. ¿Y el sueldo de qué mes? El de... De septiembre. Septiembre, exacto. El sueldo de septiembre, que la mayoría de las empresas lo van a estar liquidando, ¿cuándo? Alrededor del 20 de septiembre. Sí, por ahí, no sé, no liquido sueldo. Es mal. La lana le iba a decir. Después del 20 de septiembre, ahí es donde las empresas empiezan a cerrar el tema de los sueldos. Sí, ¿sí? Sí. Computando las horas extra, sí, un montón de cosas. Sí, el tema es, yo creo que si viene algún anuncio en ese sentido, tiene que ser ahora. Ajá, bien. Porque a no ser que quieras hacer un anuncio, ¿sí? Y que llegues a las elecciones solamente con el anuncio. Uh-huh. Y no con el bolsillo, está claro, ¿no? Bien. O sea, si hacen el anuncio ahora, va a impactar en los bolsillos y yo voy a llegar a las elecciones con el bolsillo contento. Bien. Si hacen el anuncio más adelante, en octubre, yo voy a llegar a las elecciones solamente con el anuncio. Eso es lo que estamos queriendo decir. Bien. ¿Mm? Bien. Bueno, ¿cómo venimos de tiempo, Jorge? Bien. Bien. Vos sabés que... alguna vez lo hemos hablado, que en estos momentos la Argentina está viviendo una presión impositiva bastante alta, que se ve en todos los sectores, pero especialmente se ve en los sectores de menores recursos, donde la mayoría de los gastos que tienen que ver con alimentos. Y hay un informe que se dio a conocer durante el fin de semana, que de cada 100 pesos que se gastan en alimento, escuchá, Sí, sí. De cada 100 pesos que vos y que todos los argentinos compramos en alimentos, 40 pesos son impuestos. Sí, el 40% histórico, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Pero el tema es así. A ver, que se entienda. En algunos alimentos, ¿sí?, están grabados con, por ejemplo, un IVA del 21%. Y otros alimentos, como pueden ser las carnes, las frutas, las verduras, tienen un IVA del 10,5%. En los alimentos que están grabados con un IVA más alto, sí, de cada 100 pesos, 44 son impuestos. Y en aquellos que están grabados con un IVA más bajo, de cada 100 pesos, 38, casi 39% son impuestos. Por eso que decimos, redondeamos un 40%. De ahí es que el precio de los alimentos impacta directamente en la población de menores ingresos, debido a que el mayor porcentaje de su salario se gasta precisamente ¿en qué? En comida. Entonces, los fuertes incrementos en los valores de los productos alimenticios en los últimos años fueron una de las variables para que el gobierno impulsara la, yo diría, meterle mano, si querés, a los datos de la inflación y la eliminación de los números de pobreza e indigencia que se calculan con los precios de algunos alimentos y de algunos servicios. Por otro lado, el fuerte peso de los impuestos en el precio final de los alimentos debilita además el argumento oficial que cuestiona la actividad empresaria de ser la causante directa de la inflación debido a su capacidad de formar, vamos a ponerlo así, valores en sus diferentes eslabones de la cadena hasta que llega al consumidor. Ajá. La falta de una alta visibilidad tanto del gasto como de su financiamiento hace que al ciudadano argentino le resulte muy difícil tener una clara noción de cuánto de lo que paga por un alimento cuando va a un comercio minorista va al Estado a través de impuestos y cuánto va a mano de los empresarios, cuánto va a mano de los trabajadores que intervinieron en la elaboración y comercialización del producto, ¿no? Uh-huh. Claro. Uh-huh. Entonces, la fuerte presión impositiva no solo puede ser un tema de preocupación para los consumidores, sino para todos en general. Los empresarios también pusieron en los últimos años la lupa sobre lo que serían los números del Estado que está rompiendo o de a poquito sacándole un poquito de rentabilidad. Con lo cual, hoy, vos lo dijiste, Jorge, recién, ¿qué dijiste? El histórico 40%. Exacto. Entonces, este histórico 40%, que en estos días ha sido un poquito más, que están viviendo un poquito más, es lo que nos lleva a pensar, decir, bueno, el próximo gobierno, que va a tener que empezar a corregir el rojo que tienen las cuentas fiscales, ¿va a poder hacer cosas con el tema impositivo? Nosotros decimos directamente no. ¿Por qué? Porque la presión impositiva en la República Argentina está en niveles históricos. Claro. Entonces, como está en niveles históricos, el próximo gobierno, sea del color que sea, apuntarle acá va a ser muy, pero muy difícil. De ahí que nosotros los análisis que venimos haciendo tienen que ver con una reducción del rojo a través de una reducción del gasto y no de un aumento en lo que recauda el Estado. Gabriel, cuando usted habla de presión impositiva, ¿habla sobre la presión impositiva a nivel nacional? En todos los niveles. Ah, está bien. En todos los niveles. Porque digamos que la provincia de Buenos Aires está jugosa ya de tanto de tanta presión impositiva que tiene, ¿no? En general, pero vos fíjate, mirá, a ver, vamos a hacer... ¿viste que recién hablamos de alimentos que tienen el 21% y de alimentos que tienen el 10%? Sí. Bueno, vamos a tomar 100 pesos de los alimentos que tienen el 21% de IVA. Uh-huh. En esos 100 pesos, cuando nosotros lo empezamos a desmenuzar, ingresos brutos, por ejemplo, representa el 7,7%. Claro. Ganancias representa casi el 5%. Impuesto al cheque representa el 2,5%. Para que nos hagamos idea, ¿no? Sí, sí, sí. Si llego a tener empleados, el tema de seguridad social representa el 9%. Sí. Entonces, en el combo, en la suma, y me estoy olvidando el tema de las tasas municipales y otros impuestos nacionales. Sí, sí, okay, sí. ¿Ok? Sí, sí. Para llegar a ese 44% que decíamos recién. Uh-huh. O sea, ponemos todo adentro de la bolsa, Jorge. Exactamente, exactamente. Por eso te digo, nosotros vemos un Estado nacional y un Estado provincial en el límite de la presión tributaria, en el límite de la presión fiscal. Uh-huh. Un Estado, digamos. Cuando dice si un Estado, son todos. Está bien, sí, exactamente. Pero bueno, en todos sus niveles, vamos a decir, ¿no? Sí, sí, sí. Al límite, ya está. Hasta acá se llegó. Con lo cual, si vos tenés un rojo, la única, me daría la impresión que el único sector que podés atacar es el gasto. No podés atacar los ingresos. Uh-huh, claro. Porque con los ingresos estás al límite. De ahí, el tema, que fue una discusión durante el fin de semana, el tema de decir, bueno, muchachos, de esto no se habla mucho, pero en el interior un poco se habla, es decir, que hagan un ajuste en las tarifas de luz, de gas, pero en los sectores donde no tendrían por qué estar subsidiados, por ejemplo. ¿No? Bien, sí. Y los que nos vienen escuchando ya saben lo que nosotros acá pensamos. Bien, bien. Gabriel, no sé si seguís con este tema o... No, nos quedan temas largos, Jorge, te diría, bien. Vamos a dejarlo para el día miércoles si no explota nada, pero vamos a retomar el día miércoles si anda todo bien, el tema de los bolsillos de cada uno de nosotros. Bueno, métale, yo lo voy a escuchar con mucha atención. Medio complicado. Bueno, mi amigo, le mando un abrazo grande. Nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro Línea Noticias, 89.5 del Sol.